Valentín y María andan por la calle y van de la mano con mucha alegría. Martín y María nadan en el agua. Para él está bien, para ella está fría. Martín y María ruedan por el pasto y se van descalzos por el mediodía. Martín y María hablan y hablan y hablan, hablan todo el tiempo, hablan todo el día. Martín y María se sientan muy juntos y toman la leche en lo de una tía. Martín y María juegan en el patio y después descansan en la galería. Martín y María por fin se despiden. Chao, hasta mañana.